Sección 79 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. La Rana Viajera por Julio Camba. 6. El delito de ser ruso. Un extranjero, preso en la cárcel Modelo, se dirige a los periódicos protestando contra su detención. «Soy un ciudadano ruso», dice, «y no he cometido ningún delito». «¿Un ciudadano ruso que no ha cometido ningún delito?» La contradicción salta a la vista. Es como si dijera, «un homicida que no ha matado a nadie», o «un ladrón que no robó nunca». ¿Le parece poco delito al señor Weisbein el hecho de ser ruso? Rusia es un país demasiado frío, demasiado lejano y demasiado complicado, y a nuestra policía le ha inspirado siempre muy hondas sospechas. En Madrid, señor Weisbein, ya resulta bastante difícil el ser catalán gallego para que se le permita a nadie ser ruso. Si quiere usted vivir tranquilo entre nosotros, hágase usted de Vallecas o de Getafe y renuncie incontinente a toda pretensión moscovita. Ahí es nada ser ruso, esto es, ser del país del terrorismo y del bolchevismo. Mi amigo Corpus Varga, actual redactor de El Sol en París, tuvo la debilidad de interesarse por las cuestiones rusas, y en cuanto se presentó en España con unos bigotes caídos a la tártara, la policía lo cogió y lo metió en la cárcel. Otro amigo mío, que quiso estudiar ruso, fue detenido en la tercera lección. Y si a Cristóbal de Castro, autor de Rusia por dentro, le han nombrado gobernador de Ávila, ha sido cuando ya no le cabía a nadie la menor duda de que ni Cristóbal de Castro había llegado nunca a Rusia ni sabía una palabra de ruso. Ignoro en qué artículo de nuestro Código Penal se condena la ciudadanía rusa, y por eso no le doy el número al señor Weisbein. Lo cierto, sin embargo, es que en cuanto la policía española sospecha que alguien puede ser ruso, le busca y le detiene. Si yo no he estado en Rusia todavía, es porque no he querido que, a la vuelta, me encerrasen para siempre en la cárcel Modelo. No hay manera de ser ruso en España, señor Weisbein. Los mismos libros rusos han sido perseguidos y decomisados aquí diferentes veces. Hágame usted caso, olvide su idioma y adopte la ciudadanía de los cuatro caminos, que, después de la derrota alemana, es el país más lejano de donde se puede ser en Madrid. Fin de la sección 79. Grabado por Kendall Regans.